Estas cosas y otras muchas medité en mis soledades. Sepan que no hay falsedades ni error en estos consejos. Es de la boca del viejo de donde salen las verdades. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Garabatos y sentidos. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Muy buenas tardes, país. 10 de noviembre, día de la tradición. Nuestra tradición. Comenzamos escuchando 5 minutos del Martín Fierro de José Hernández por Jorge Cafrune. Operación técnica y musicalización, el señor Damián Espadea. Ponete aplausos. Nuestro WhatsApp 1164-007047. Instagram y Facebook Radio Box FM. Instagram del programa Sánchez Mirta Alejandra, Garabatos y Sentidos. En estos momentos estamos en vivo en Facebook. Hola Mónica, hola Nancy. No dije ni la hora ni la temperatura. Bueno, 16:09. Y la temperatura, una hermosa temperatura, 24.7, y se espera una hermosa temperatura toda la semana. Hoy tenemos el desarrollo de la letra L. Atención, que la semana que viene van a pasar dos cosas. Tenemos la letra M, que es una letra refleja. ¿Cómo hacen la M? Es una letra refleja, vamos a dedicar un bloque a la letra M. ¿Qué significa refleja? Que tiene que ver mucho, ahora van a querer ser todos grafólogos cuando yo diga la letra M, cómo se estudia y qué significa cada monte de la letra M. Lo vemos el martes que viene. Curiosidades. Ustedes saben, ahora que estamos tan... Hola, Hilda. La gente no manda audio, pero me sigue por Facebook, señor Damián Espadilla. Ahora que está el auge de la vacuna, ¿ustedes saben quién inventó las vacunas? ¿Ah, no? Bueno, yo les voy a decir quién inventó la vacuna. Edward, gracias, Hilda, a Hilda le gustó el Martín Fierro. 5 minutos de nuestra tradición, nuestras tradiciones. ¿Quién inventó las vacunas? Edward Jenner, es llamado el padre de la inmunología. Nació en Inglaterra, practicó la medicina en una época donde la viruela era una de las enfermedades más frecuentes y temidas. Con los años, notó que las mujeres que atendían a las vacas no sufrían las complicaciones de la enfermedad. Por lo tanto, concluyó que de alguna manera las lecheras eran inmunes a la viruela porque se infectaban a una edad temprana con vacuna, una enfermedad inocua que contraían de las vacas. En 1796, Jenner realizó uno de los experimentos médicos más famosos y riesgosos de todos los tiempos. Primero infectó a un niño de 8 años de edad con vacuna y le dio tiempo para recuperarse. 6 semanas más tarde, infectó de manera intencional al niño con viruela mediante la inyección de pus proveniente de una lesión variolosa justo bajo la piel del niño. El niño no mostró signos de la letal enfermedad. En unos cuantos años, miles de personas se habían vuelto inmunes a la viruela mediante la infección intencional con vacuna. Este procedimiento se llamó vacunación por el término latino vaca. Esta historia fue sustraída de Facebook Arte, Ciencia e Historia. Bien, y celebrando el Día de la Tradición, nuestro libro principal en la literatura argentina es el Martín Fierro, escrito por José Hernández, y actualmente se está valorando o se pone en boga si Martín Fierro es nuestro héroe o no. ¿Quién lo leyó? Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela y no sé más. Dale, abrí el micrófono. Bueno, en honor a nuestra tradición, los nocheros van a sonar con Zamba de mi Esperanza. Primero. Como un querer, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto. Tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, estrella tu que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Thank you. va pasando, como la vida no vuelve más. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. Hundido en horizonte, soy polvareda que al viento va. Samba, ya no me ve, yo sin tu canto no. Tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Hola Mirta, muy buenas tardes. Que tengas un excelente programa. Qué buen comienzo, qué buena introducción al programa. Qué lindas palabras, hermosas. La verdad que tendríamos que tomar ejemplo de todo eso, ¿sí? Esas sabias palabras las suyas, don Laguna. Así que bueno Mirta, te deseo el mejor programa para todos los integrantes y todos, y aguante la voz. Osvaldo de Quilmes, del Pet Shop. Gracias Osvaldo, tu voz es inconfundible. Gracias por los saludos del programa pasado, gracias por tus palabras. Hay muchas cosas que tenemos que recuperar en nuestra tradición, muchísimas cosas que hay que recuperar. Me pareció coherente empezar con el Martín Fierro, lo encontré. Debo decir que lo que escucharon lo saqué de YouTube, de Raíces Sabiduría. Bien, ahora lo que sigue es lo siguiente. Ustedes ya saben de dónde proviene el término vacuna y lo que hizo este inmunólogo acerca de la vacuna. Ahora bien, Argentina compró 22 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca Oxford contra el COVID-19. Hoy estuve mirando en una televisión, en una sala de espera, que hay contradicciones contra esta vacuna. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Se van a vacunar? Se trata de la entrega de más de 22 millones de dosis de la potencial vacuna, desarrollada conjuntamente con la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que comenzará a distribuirse durante la primera mitad del 2021 si los estudios clínicos de fase 3 que actualmente se están desarrollando son exitosos en cuanto a niveles de eficacia y seguridad. Los mismos esperan que sean publicados antes que finalice noviembre. ¿Puedo pensar en voz alta? ¿Para qué compro algo que todavía no está finalizado? Y no leemos más porque no nos queremos amargar. Por mi parte, sin ser influencia de nada ni de nadie, no me voy a vacunar. letra L. Hoy tenemos como invitada, perdón, el mes de la poesía. Hoy tenemos como invitada a la señora Claudia Vázquez, porque está, me confundo con los nombres, iba a decir cualquier cosa. Claudia Vázquez. Y la semana que viene tenemos poesía erótica a cargo de la poeta Rosa Esther Rodríguez. ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? Letra L, ¿recuerdan la oración? Alicia y Luis formaron una linda familia en la localidad de Lavallol. Anda a buscar el cuadernito, dale. La letra L no tiene connotaciones grafológicas especiales, ya que su trazo no es propicio para una gran variabilidad de formas. Debe ser analizada por las normas propicias de todo grafismo que se proyecta hacia la zona superior. Algunos autores la consideran, por su forma curvácea, representativa de caracteres esencialmente femeninos. Saludo a mis consentidos, a los fieles oyentes y a los que se incorporan por primera vez a este programa. Saludo a Flor. Hola, Flor. Espero que estés escuchando. Y saludo, por las dudas, saludo a Sexto Año Lenguas Extranjeras. Espero que me estén escuchando. Manden mensaje. El que manda mensaje y me escucha tiene un 10. Mensaje de audio. Mensaje de audio. Por su estudio debe tenerse en cuenta el modo de coligamento de las letras siguientes, el rasgo de arranque y el trazo final. ¿Cómo haces la letra L? ¿En bastón? Poder de síntesis. Yo me estoy equivocando. Simplificada cultura. Esta es la letra I. Ángulo de base detallista. Trazo inicial largo y con el nacimiento de la zona inferior, ambición, carácter irritable. Y con angulación en la parte superior, crueldad, ánimo vengativo. ¿No es una L? ¿Es una L? Es una L, pero ¿por qué dice la letra I? Bueno, señores, la semana que viene vuelvo a leer por si me equivoqué. Letra M, recuerden, la semana que viene, letra M. También saludamos a Yelén, que estuvo el sábado por la radio. Saludo a Ana, perdón, como estoy en vivo, tapo cada vez que, bueno, pero esta es la cocina, los que están mirando en Facebook, esta es la cocina del programa. También saludo con mucho respeto a mi doctor personal, Sergio. Garabatos. ¿Dibujas cuadrados, rombos y otras figuras geométricas? ¿Tienes metas y convicciones bien definidas y casi nunca guardas tu opinión solo para ti? ¿Eres terco e insistente? Es muy probable que seas demasiado cuidadoso y prudente. ¿Dibujas cruces? Es posible que estés afligido por el sentimiento de culpa ante una persona cercana o te pesa un problema por el que te sientes responsable. Bien, cuando volvamos vamos a leer más sobre grafología. siempre me queda pendiente las emociones, la ira. Recuerdan que habíamos empezado con el estrés y nunca puedo llegar a desarrollar la ira. Vamos a ver si la desarrollamos. Vamos a escuchar a Natalie Pérez, Detox. Último tema musical. Si se quiere ir, que se vaya. Si al final te amarga todas las mañanas, si pasamos tiempo peleando que la cama, no podés tomar, no podés bailar, no te amas. Hey, que se vaya, agua estancada ya no sirve para nada. No pierdas tiempo, es una muy mala jugada. Ya no caigas, no le creas ni una más. Prende, quémalo, quémalo pa' la mente. Nunca para atrás, siempre pa' el frente. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Seguimos. Recuerdan que la semana pasada leímos Cuerpo y Castigo. Seguimos con el mismo tema. Obedecer, acatar. Ambos términos disciplinarios se implican en el funcionamiento de dos sentidos de distancia, oído y vista. Obedecer, del latín oboidire, derivado de audire, oír. Acatar, primitivamente, significó mirar con atención, derivado del antiguo catar, mirar, catalejo. Luego se usó en el sentido de reconocer la autoridad de alguien. Algunas problemáticas de la atención se manifiestan como una negativa de a obedecer y a acatar. Atender resulta de la puesta en tensión del cuerpo. Del latín tendere significa tender. Pues al estar pendiente de las palabras del que habla, obedecer, nuestra organización está como tensa debido a que fijamos el cuerpo para que la mirada, acatar, no se vea afectada. La historia de la escritura está emparentada con la disciplina y también con la de los castigos. A ver si esto le suena. Vas a escribir 100 veces, debo portarme bien. La letra con sangre entra. De la antigua Mesopotamia nos llega un texto válido para testimoniar la dureza y el embelecimiento de la vida escolar. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Marcelo. No, Marce. Me perdí. Ámbito cerrado tanto en la región mesopotámica como en Egipto. Aquí algunos fragmentos. La escuela de los escribas. Mi madre me dio 2 panes y me fui a la escuela. En la casa de las tablillas, el ayudante me dijo, ¿por qué llegaste tarde? Yo tenía miedo, el corazón me latía fuertemente. Me presenté al maestro, le hice reverencia. Mi padre escolar leyó mi tablilla y dijo, está rota, y me golpeó. Cuando el maestro me preguntó sobre las reglas de la escuela, me dijo, te vi andando por la calle, no aprovechas tu tiempo, y me golpeó. El encargado del aula dijo, escribe. Yo tomé mi tablilla, escribí en mi tablilla. El encargado de Sumerio dijo, tú hablas, y me pegó. Mi maestro dijo, tu mano no es hábil, y me pegó. Yo odiaba el arte del escriba, habría abandonado el arte del escriba. Estamos hablando 100 años antes de Cristo. Si hoy llegamos a hacer esto, tenemos que dejar la escuela. Hola, Natalia. ¿Viste? Mira, tengo mucho éxito en Facebook. ¿Viste? Vamos todavía, garabatos y sentidos. ¿Qué soñaste? ¿Soñaste con algo? ¿Qué sueñan, chicas? ¿Sueñan con trabajos prácticos para corregir? ¿Sí? ¿Sueñan con un sombrero? Soñar con un sombrero duro puede representar tozudez o ideas fijas. También podría indicar peligro y la necesidad de protegernos de estar al acecho. ¿Soñás con peces voladores? Sueño con la playa. Yo también, Natalia, sueño con la playa. Caminar descalza por la orilla. Mucho bronceador. Y escuchar la música del mar o la música del río. O el agua entre las piedras. Me agarro la poeta. ¿Soñás con peces voladores? Suelen representar ideas espirituales altas. ¿Con qué más podés soñar? ¿Soñás con una báscula? ¿Qué es una báscula? Para pesarte, una balanza, una báscula es una balanza, pero como también nos escuchan jóvenes, no pueden saber lo que es una báscula. Una báscula es una balanza, significa equilibrio, justicia, karma, armonía, pesos y medidas. Una balanza desequilibrada puede indicar una injusticia. Yo ni quiero subirme a una báscula. Les contamos a los oyentes que como vamos a decir la verdad, cuando hay que decir la verdad, se dice la verdad. Pero Damián es nunca está de mal humor y le da ese toque de magia al programa que, digamos, nos reímos mucho. Y eso, y aparte me hace los flyers que le llegan a mis consentidos y ustedes ven. Entonces, bueno, hoy le obsequié unas masas muy ricas que el que esté mirando. ¿Queda alguna? ¿A quién? ¿No le gustó? El siguiente tema musical. Este tema musical es largo, pero yo sé que a mucha gente le gusta Joaquín Sabina. Es Joaquín Sabina y Mara Barros. Y sin embargo, te quiero. Y

cielo de tu boca el purgatorio y el dormitorio el pan de cada día mía. Y me envenenan los besos que voy dando. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Y estamos en el aire. Vamos a ver, recuerdan que estábamos viendo la forma de la escritura y que vos tenías que ver, esperen que me voy a poner los lentes, tenías que ver tu letra, siempre tu letra. Pero ahora pispea la letra del otro. O sea, mírense mutuamente la letra. Hola, Nico, ¿cómo te va? Hola, Leticia. ¿Por qué la forma de la escritura? Recuerdan que, como decía acá, hay un paso del artista loco. Las diferentes formas son curva, angulosa, cuadrada, arcada, guirnaldas, armoniosa, inarmónica, sencilla, complicada, simplificada. Ahora pregunto, es una pregunta retórica que ustedes mismos tienen que responderse. ¿Cómo será la persona que tiene una escritura complicada? ¿Cómo será aquella persona que tiene una forma inarmónica? ¿Cómo será aquella persona que tiene una forma vulgar? Estas se las voy a decir porque es fácil. Aquella persona que tiene una escritura vulgar generalmente se la acusa de falta de cultura, falta de educación. Pero vamos a la escritura curva. La escritura está formada normalmente por trazos angulosos y curvos. Predomina la curva cuando se suavizan incluso las zonas obligadamente angulosas, las letras B, R, V, etc., sin perder legibilidad, suavizan o varían sus ángulos por gestos más suaves. En general, indica extraversión. Es un gesto suave y conciliante que encierra gracia, dulzura, suavidad y arte. Es un movimiento en el que se quiere ver lo femenino. Puede compararse con un vals por su cadencia. ¿Qué tiene lo bueno? ¿Qué tiene de positivo la letra curva? Que es una personalidad simpática y atractiva, bondadosa y tiene buenos modos. ¿Qué tiene de negativo? Que es una escritura blanda, lenta, descendente, indica pereza, desidia, negligencia y sensualidad. Una lectura angulosa es todo lo contrario a la letra curva. El ángulo tiende a endurecer las curvas y los óvalos obligados a la escritura. Una letra curva se puede ver a simple vista porque tiene una forma de dientes de sierra. ¿Qué tiene de en general este tipo de letra? Introversión, fuerza y dureza. ¿Qué tiene de positivo? Que indica firmeza, energía y decisión. La razón se impone al sentimiento y generalmente se une también a la objetividad del criterio. ¿Qué tiene de negativo el ángulo? Atención. Dentro del ángulo pueden encerrarse sentimientos de crueldad, agresividad y despotismo. Es típico en esta escritura el resentimiento, la envidia y el espíritu vengativo que busca revancha a las ofensas que le han inferido. Este grafismo es propio de personas irritables, gruñonas y con espíritu de contradicción. ¿Cómo es tu letra? Recordá que este programa lo único que busca es que cambies algunos aspectos de tu vida y de las personas que te rodean también, por supuesto. Siguiente tema musical, Los Auténticos Decadentes, Loco tu forma de ser.

Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Volvimos y estamos en el espacio Aldana. Recuerdan que en el último bloque conté la semana pasada la historia de Aldana. Hoy seguimos por la segunda parte. Está con nosotros Claudia Vázquez. Nació en Avellaneda y desde que es adolescente comenzó su camino por la poesía. Desde 1995 coordina talleres literarios, cofundó el Centro Alejandra Pizarnik y participó del Festival de Palabra de Madrid, de Poesía de Madrid, perdón. Entre sus libros está Impresiones y Poesía Instrumentada. Buenas tardes, Claudia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mirta? Acá estamos, Claudia, rodeada de poesía. Hermoso, hermoso, es lo mejor que puede pasar. Acá en tu pequeña biografía, pero grande porque encierra todo, desde adolescente, ¿qué escribís? ¿Cuáles fueron tus primeras líneas? Bueno, creo que uno siempre en la adolescencia va expresando... sobre todo, no sé, en mi generación, ¿no? O en generaciones anteriores, no sé, al día de hoy, va expresando esas cosas que nos van pasando. Antes se usaban los diarios íntimos, y bueno, yo empecé a escribir a partir de los 11, 12 años. Descubrí esto en mí, me lo hizo descubrir el colegio. Y después, bueno, gracias a Dios tuve unos padres y una madre que me incentivó en la escritura y enseguida a los 13, 14 años empecé mi primer taller literario, ¿no? A recorrer ese camino de aprendizaje. Bien, cuando decís en la escuela, ¿fue alguna profesora en particular? Con el director de la escuela, mira, fue muy, muy particular. Yo estudié en un colegio acá en Avellaneda, el Colegio San Martín, y teníamos que dar... digamos, un examen de ingreso para pasar a la secundaria, si bien era el mismo colegio, pero era muy exigente en ese momento este colegio. Y recuerdo que, bueno, Carlos, que ya está fallecido, que fue un gran tipo, una persona que marcó a muchos, yo lo sé, si están escuchando por ahí ex compañeros de colegio, que era el director de la primaria, recuerdo que había hecho como un concurso, pero no había que poner el nombre abajo. Y había dado varios temas en este curso de ingreso, ¿no? Estábamos en séptimo grado. Y yo elegí un paralelo entre la vida y la muerte, ¿no? Mirame a mí a los 12 años elegir esto, ¿no? Y bueno, después él, a la otra clase siguiente, iba nombrando, iba entregando los trabajos, cada uno se levantaba y yo veía que mi trabajo no aparecía. Dije, uy, lo perdió. Viste, uno siempre por ahí piensa, qué sé yo, yo en ese momento pensaba... que no aparece en mi trabajo. Yo tampoco era muy ducha en el colegio, no era primer promedio, era siempre de 7 ahí rimando, ¿no? Bueno, hasta que mi poema, este paralelo entre la vida y la muerte, ganó, y bueno, ahí descubrí que me gustaba la poesía, ¿no? Bueno, felicitaciones por ese poema. Dos cosas nos convierten en casi como contemporáneas a la escritura, a los diarios íntimos. Seguramente nos están escuchando jóvenes. Definime un diario íntimo. Y un diario íntimo era lo que vos escribías. Yo creo que lo que uno no podía... era tu mejor amigo en ese momento, aunque tuvieras tu mejor amiga, esto, lo otro, por ahí había cosas que no se las decías a nadie y estaban ahí, ¿no? El chico que te habías enamorado, el no sé, cosas por ahí ingenuas, ¿no? Y profundas, ojo, no tan ingenuas, profundas que nos pasaron. Yo, gracias a Dios, los quemé todos los diarios que había escrito. Ay, ¿por qué hacemos esas cosas? ¿Por qué hacemos esas cosas? Porque bueno, no se puede, no sé, igual te me acuerdo en mi etapa de terapia los recordé y saqué mucho, gracias a Dios, de esa etapa de preadolescencia de Diario Íntimo. Bueno, y mirá cómo engancho. Pero era un lugar el Diario Íntimo, claro, era un lugar de expresión donde muchas veces uno escribía poesía, ¿no? O sea, también en ese Diario Íntimo. No sé, era un objeto que significaba mucho para la adolescente de, no sé, en mi caso de los 80, digamos, ¿no? Nosotras somos contemporáneas, así que de esas épocas, de fines de los 70, principios de los 80. Y al ser íntimo, no lo dejabas en la cocina, no, era íntimo y vos tenías un lugar particular para dejar tu diario y a veces venían con una llavecita, a veces. Exactamente, venían con una llavecita muchas veces y o se guardaba en la mesa de noche, en algún cajón de la mesa de noche, o así, debajo, en algún cajón, entre la ropa íntima. Exactamente. En mis diarios íntimos estaban, tenían la tapa de Sara Kay. ¿Los tuyos? Sí, también algunos. Mira, conservo uno que tiene la tapa de Sara Kay, que está en blanco. Qué bárbaro. Mira que cómo... lo guardé como recuerdo, digamos, porque me encanta Sara Kay. Parte de mi infancia, Sara Kay, parte de mi pubertad. Sí. Es parte de nuestra infancia. Y ya que estamos, mirá cómo engancho. Tenés un taller junto con Raquel que se llama La Palabra que Sana. Sí, es un ciclo literario que iniciamos las dos con Raquel Fernández en el 2015, si mal no recuerdo. Bueno, en este momento lo continuamos. El ciclo empezó en Avellaneda, de donde somos las dos. Después continuó por temas de lugar y que había cerrado el lugar en San Telmo. De ahí nos mudamos a otro lugar, a San Telmo, porque también cerró el lugar. Y bueno, ahí estuvimos la última vez presencial y día de hoy seguimos el ciclo una vez por mes en el programa A Cierta Hora, los últimos martes de cada mes, por YouTube se puede ver en A Cierta Hora, que lo auspicia Ediciones Ruinas Circulares. Bien, Claudia, ¿y realmente la palabra sana? Sí, creo que sí, sana. Poder poner en palabra lo que nos pasa adentro es fundamental y va sanando. Las palabras, ¿no? Poder poner en palabras. Después hay otra palabra que es en la que yo creo y donde está puesta mi espiritualidad y mi creencia, que es la palabra con mayúsculas. Esa sí que sana. Bien. Y salva. Sana y salva. Bien, sí. Claudia, mi pregunta se remonta ahora a esto cuando hablabas de los traslados y de armar un taller. ¿Cuánto se pone el cuerpo para armar un taller? ¿Vos me estás hablando del taller o del café? Del armado, de un taller literario. ¿Cuánto se pone el cuerpo para tratar de armar, digamos, el taller literario en determinados lugares? Me nombraste tres lugares. Yo las conocí en la calle Beruti. Claro, estás hablando del café literario. El taller literario es otra cosa. El taller es un espacio, por ejemplo, yo dicto talleres desde el año 95. El taller es un lugar de reunión de gente que les gusta la escritura o han descubierto que les gusta la escritura y deciden hacer un taller. Un taller, por ejemplo, yo tengo una forma de dar taller donde doy parte teórica y parte de consignas para que el otro se estimule y escriba. Eso es un taller. Yo tengo actualmente un taller que antes lo tenía en casa, ahora es por videollamada, donde nos juntamos una vez a la semana, 2 horas, a veces nos pasamos de las 2 horas, y bueno, vamos viendo, por ejemplo, desde lo teórico, los recursos retóricos, diferentes autores, yo siempre arranco desde los simbolistas en adelante, y después hasta llegar a las vanguardias y hasta llegar a la poesía actual. Bien. Entonces, las personas que integran este taller, que la mayoría son como mucho 8 personas, yo también después doy diferentes consignas, donde la persona escribe, después se corrige, charlamos, compartimos, después yo corrijo en particular, bueno, eso es un taller. Un ciclo literario, un café literario, es como lo que vos viste que hacemos con Raquel, donde una vez al mes invitamos a poetas, de hecho tenemos una convocatoria abierta desde que se sumó Ediciones Ruinas Circulares, donde los poetas vienen a leer, tenemos poetas invitados, tenemos micrófono abierto. Eso es un ciclo o café literario. Ahí las conocí. Ahí está, ahí quedó claro la cuestión. Ahí quedó clara la cuestión, pensé, claro, el café literario. Bueno, imperdible. ¿Piensan que se retomará esta cuestión o van a esperar más tiempo? Ay. No, yo espero que en algún momento que termine la pandemia, que vuelva toda la normalidad, retomar físicamente, digamos, ¿no? En un espacio, no sé el espacio en que estábamos, si seguirá abierto o no, pero bueno, retomar, digamos, con público. Bien, bien. Porque no es lo mismo, no es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Para nada. No es lo mismo. No. Claudia, elegiste un tema musical que quiero que lo nombres y lo digas. ¿Y por qué este tema musical? Bueno, yo cuando hablamos te dije de este tema musical porque encierra, creo que mi último libro publicado, que fue Después del Silencio, por Ruinas Circulares, que fue un libro escrito después de 8 años de silencio, que si después querés podemos charlarlo, uh-huh. Y también encierra el libro que acabo de cerrar ya hace rato, que está para publicación, que es La Casa de Piedra. Y es un tema musical que también encierra lo que es mi niñez, mi vida, esos momentos que... esas pequeñas cosas. Ahí te doy paso. De Serrat. ¿Sí? Exacto. Bien, escuchamos entonces el tema musical elegido por Claudia. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Hermoso. Hermoso, Claudia, el tema musical. Bueno, ya son 2 entrevistadas que eligen a Serrat. Y eso es bueno. 2 entrevistadas. Claudia, les cuento a los oyentes que Claudia me mandó su material de lectura, su no sé cómo podría definirlo, su corazón podría definirlo. Y estuve leyendo, Claudia, y realmente hay una poeta argentina que escribió acerca de la frontera indómita. ¿Qué es la frontera indómita? Es ese lugar que te ubica como lector, donde estás vos y el texto y la intertextualidad acerca de las palabras que te remontan a otra situación. Eso me pasó con tu poesía. Me trajo cada palabra, me llevaba a otros momentos y generalmente a mi niñez. ¿Es así? Sí, seguramente hay cosas que son así, realmente es así. Uno, al menos esto en forma personal, ¿no? Lo digo. Yo un poema lo trabajo mucho, o sea, escribo y después vuelvo a leerlo, lo leo en voz alta y trato, bueno, eso creo que te lo da el mismo oficio de la escritura, ¿no? Lo leo y hasta que no queda cerrado no lo puedo, hasta que el poema te lo pide. No es que soy yo, el poema te pide la palabra justa. Entonces sí, yo creo que ahí el poema se dice por sí mismo y habla esa intertextualidad que vos decís, se da, ¿por qué? Y abarca también al otro, porque ya uno, como han dicho muchos poetas y escritores, cuando escribe ya el poema pasa a ser del otro, del lector. Entonces el lector ahí lo va, como me pasa a mí con las lecturas que hago de otros autores, lo va interiorizando de una forma diferente. Te doy un ejemplo. Después del silencio, el último libro publicado mío, fines del 2017, el que presenté en Roma, que vos nombraste ahí, el Festival de Poesía de Madrid, ese libro fue para mí un decir que no podía decir en todos esos años de silencio. Y fue gracias a Dios y a la terapia este libro que pudo salir, que pudo hacerse palabra, que pudo pronunciarse y decirse el poema. Recuerdo que Alejandra Pizarnik decía que la poesía es el lugar donde todo sucede, y así lo creo yo también. El poema para mí es el lugar donde todo sucede. Bien, ¿no? Nombraste justo, porque sos una aficionada a Alejandra Pizarnik, que también es de Avellaneda. Vivo a dos cuadras de donde fue la casa de Alejandra Pizarnik. ¿Qué te lleva Alejandra Pizarnik? Bueno, yo Alejandra Pizarnik la descubrí ya en mi adolescencia, había leído algo de ella y me había quedado dando vueltas, pero no era el momento. El momento fue otro, fue posterior, fue en mi primera, digamos, a los 20 años más o menos. Ahí descubro bien a Alejandra y no sabía nada, ni que era de Avellaneda, ni nada. Descubro la obra y la obra la vi tan reflejada en la perfección, en decir, bueno, no tiene ni una palabra de más ni una palabra de menos. Se dice ella en el poema, ella se está diciendo, y también se dice en lo que no se puede decir. Entonces ahí me sentí muy reflejada en Alejandra, y te puedo asegurar que me costó soltar a Alejandra Pizarnik, porque te atrapa de una manera que te cuesta mucho. En mi otro libro anterior, Poesía Instrumentada por las Sombras, o en mi primer libro, Impresiones, más que nada, ahí me sentí muy, que fue en el año 95, creo, 94, sí, por ahí, ahí me sentí muy identificada con Pizarnik. Entonces, de hecho, con otra amiga, artista plástica, Mónica Porto, fundamos el Centro Cultural Alejandra Pizarnik acá en Sarandí, a 12 cuadras de su casa. Bueno, hicimos muchas actividades en su momento. Ahí fue donde conocí a Raquel, porque Raquel vino al taller literario que yo daba. Cuando ya no estábamos sobre la avenida Mitre, cuando ya estábamos en Belgrano y Paunero. Pero bueno, el Centro Cultural fue una apertura. Yo creo que por privado te conté que cuando lo abrimos en recuerdo en el año 2000, utilizábamos la parte de la delegación municipal a la tarde, que no se usaba para nada, que estaba cerrada, que después nos desalojaron cuando cambió el gobierno, recuerdo, y nos mudamos. Fue todo un centro cultural autogestionado, donde los profesores se fueron sumando gratuitamente. Fue realmente una cooperativa que hicimos. Y la gente venía y te preguntaba por Alejandra. La señora Alejandra se encuentra. Y nosotros decíamos, bueno, hasta que hicimos imprimir unas biografías chiquitas para entregarle a la gente, y así vamos a dar charlas en el Simón Bolívar, en la Escuela 10, después en Avellaneda, en otros colegios. Ah, el Simón Bolívar, mi colegio. Pero, ¿cómo? Trabajo en el Simón Bolívar. Claro, bueno, esto sería para hablarlo por privado, ¿no? Sí. Pero hemos hecho algo ahí en ese momento también. Pizarnik marcó mucho mi vida entre mis 20, 30 años en la poesía. Después, bueno, traté de ir despegándome, ¿no? Porque la tenía muy pegada a mí. Y traté de despegarme, y al día de hoy igual la leo. Te cuento que sus diarios no los pude terminar de leer porque me afectaban, entonces dije, los dejo. Pero su poesía es muy profunda. Hubo un corte de modelo en la poesía de Pizarnik, en lo que fue la poesía argentina. De hecho, a nosotros nos han venido a visitar de la Universidad de Harvard, nos han venido a visitar muchísima gente que ha basado su tesis sobre Pizarnik. En el 2012, yo tengo el escritorio que perteneció a Pizarnik acá detrás de mí. No me digas. Bueno, hay muchas cosas, sí, sí. Bien. El escritorio que perteneció a ella cuando vivían después en la calle Montes de Oca, en el periodo que ella después se fue a París. Qué hermoso. Y bueno, un montón de cosas, pero después fui despegándome, aunque la sigo tomando y leyendo y la transmito a través de mis talleres, y es muy inspiradora, Alejandra. Vos lees un verso de Alejandra y te inspira, te mueve, ¿no? Y bueno, nada, para hablar de mi poesía, de este último libro que vos me decías, después del silencio del último libro publicado que tengo. Ahí está todo lo no dicho en esos 8 años de silencio. Bien, ¿querés regalarnos un poema? ¿Cómo no? Sí, para vos, para todo el equipo y para toda la audiencia. A ver, es al azar, ¿eh? Abrí acá, se marcó acá. Es el poema 2. El libro se divide en 4 partes. Hay un silencio primero, que es el silencio agónico. Ese silencio pasa al cuerpo. Del cuerpo se hace palabra y de la palabra vuelve a otro silencio, que es un silencio alumbrado. El poema que abrí fue del silencio este agónico, que es el poema 2. Y dice, ella, la que no puede decirse, la que solo habla en su silencio, la que alcanza el vértice más alto, más agudo de la noche, se lanza como un fuego abierto a su propia sed. Ella, a la mañana siguiente, se sacude los sueños y vuelve a ser aquella mujer deshojando la última ausencia que arde entre los dedos. Bello, bello, bello, bello, bello. ¿Nos regalás otro? Te regalo otro. A ver, abro así al azar también, no los tengo marcados. Vamos acá tengo cuerpo. Bueno, tengo el que lleva el epígrafe, pero no importa. El poema 1. Mi cuerpo guarda lo que no se dijo, como un escenario desnudo de palabras quietas. Mi cuerpo está sujeto, amarrado, invisible. Mi cuerpo amasa trabajos, expresiones, revela gestos, a veces bordea la muerte, Mi cuerpo duele en este silencio que lo arrebata. Hermoso, bello, bello, bello. La verdad que cada palabra te toma de sorpresa. Muy, pero muy, muy bello. Con Raquel hablábamos del tema, digamos, editorial, ¿no? Que los poetas tienen que gestionarse su propia, digamos, sí, su propio libro. Y en estos sí momentos, si la gente quisiera tu libro, ¿cómo se puede hacer para llegar a alcanzar, bueno, tu libro? Este libro, Después del Silencio, no tengo más libros, así te digo, no tengo más libros. En algún momento que pueda haré otra edición, pero no me quedan más libros, o sea que no puedo decirte que se comuniquen conmigo, no tengo más libros. Es el de donde estoy leyendo, es el único libro que tengo, y a la editorial tampoco le quedó más libros porque cuando viajé me los dio para poder presentarlos, y bueno, llevarlos a otros lugares. Y después, bueno, como te decía, y como vos hablabas, esto de la autogestión, que realmente en la poesía es, no debería ser así, porque el poeta está trabajando, es un trabajo, no es una cosa, que es un hobby. Claro. El poeta está trabajando, como trabaja el maestro, como trabaja el carpintero, como trabaja el oficinista, como trabaja quien sea. Y realmente, bueno, tener que pagar para que te publiquen tu propio trabajo es terrible. Sí, yo sé que hay muchas editoriales independientes, como es Ruinas Circulares, que hacen mucho esfuerzo, y como hay muchas otras. Pero bueno, es terrible. Entonces uno apunta por ahí a otro tipo yo cuando publiqué este libro dije, bueno, voy a dar un salto y a ver qué se puede hacer. Pero es terrible. Ahora me pasa con el último libro, que ya lo tengo terminado y para publicar, que es La Casa de Piedra, que bueno, que también estoy viendo la forma de poder sacarlo, que se haga visible, ¿no? Bien, bien, claro. ¿Y tenés algún blog, alguna página donde se te encuentre? Ay, mira, no, yo soy cero redes sociales, o sea, a ver, tengo Facebook, nada más. Tengo Instagram, que no sé usarla, no, y aparte soy muy colgada. Nunca me puse a hacer un blog porque dije, voy a empezar el primer día, el segundo, el tercero, y el cuarto ya lo dejo olvidado y no lo sigo porque, me ocupo más de por ahí de la escritura, de los talleres, de esto y de lo otro, que estar colgada en una red social, te soy honesta. Yo sé que hoy las redes sociales son, aparte por el tiempo que vivimos, cómo nos manejamos, ¿no? Pero bueno, no tengo ni blog ni nada, tengo mi Facebook, que es Claudia Vázquez, o el mail, que es claudiavázquezpoesia@yahoo.com.ar. Pero después no me manejo con redes sociales. Soy muy inestable. Bueno. Como toda poeta, creo que es inestable, ¿no? Mira, en ese sentido, ¿no? Hay una página que yo sigo, mucho, y hablaba de 10 mujeres que las consideraron o llegaron al borde de la locura, y todas eran poetas. Todavía no, como son 10, no tomé ese instrumento todavía de trabajo, pero sí tenemos una. Claro, forma. A ver. Esto que vos decís, hay muchas páginas, a ver, de hecho, mis poemas están publicados en diferentes páginas o en diferentes medios, electrónicos, digamos, ¿no? De internet, Letralia, en un montón. Pero después por ahí me piden un poema, sí, ya te lo mando y no se lo mando más, porque me pasa eso directamente. Claro. Pero bueno, me pueden encontrar en el Facebook, que a veces subo algún poema, a veces desaparezco, a veces aparezco, depende con las cosas de la vida, ¿no? Porque claro, eso es. Pero bueno, este último libro que yo te hablo, porque bueno, después del silencio, digamos, es un libro que amo porque fueron después de 8 años de silencio, donde yo no podía pronunciar palabra. En el libro La Casa de Piedra, que es el libro que está próximo a publicarse, ahí sí me meto con las cosas más movilizantes, en el sentido de decir, bueno, es la Casa de Piedra. ¿Y por qué la Casa de Piedra? Porque justamente, si querés, te lo puedo, te puedo leer compartir un poema. Bueno. Y tiene que ver con todo lo que es la Casa de Piedra. Bueno. Pues es la casa donde vivo. la Casa de Piedra. Bien, te escuchamos. Bueno, te comparto el poema principal, que se llama La Casa de Piedra. Dice: la casa está quieta, todo lo demás es desgarradura. Lo que se mueve adentro, lo que se muere adentro, es el yeso que cae. El cemento se abre como una cajita musical sin ninguna bailarina. Esta casa se desarma como el sueño que acontece en el cuerpo. Se desarma en el abrazo de la madre muerta. Se desarma en el abandono del padre. Esta casa se deshace, cada hueso ruge y sobre todo la mente. Una pastilla ahora y otra en media hora. En el cajón de la mesa de luz, ella junta cajitas y blister vacíos. A veces los cuenta. Esta casa se abre, se hunde en la porción de agua que guarda el sótano. Esa vía de agua que se tragó la bicicleta verde, con las rueditas de atrás levantadas, el forte amarillo a pedales, algunas sillas rotas, un par de patines de los años 70 y mis 12 años. Esta casa se sostiene en el ladrido de los perros, en la niebla de tanto cigarrillo. Esta casa se cierra como una profecía. El cajón de la mesa de luz abierto, 43 blister vacíos, 11 cajitas y una bailarina que no encuentra la música. Bueno. Hermoso, Claudia. Para despedirnos, ¿querés decir algo que haya quedado, que a mí se me escape? Mira, este libro de La Casa de Piedra se trata toda de las partes de la casa. El poema que te leí, digamos, es el central. Pero bueno, después está la escalera, hueco de escalera, humedad, todo lo que va pasando adentro de una casa, de una casa. Y después, bueno, esto también queda atrás. Y lo último que te quiero contar, si me permitís. ¿Cómo no? Bueno, cerrarte con un poema distinto. Yo estoy trabajando sobre un libro que se llama Otras Mujeres. Es un libro de los tiempos que vivimos, de esto, de los cambios del patriarcado, de todas estas palabras que se escuchan diariamente, que me parece perfecto. Hay muchas cosas que se ha adelantado un montón y cosas creo que se han ido para atrás también. Pero bueno, uno tiene que estar al día en este mundo, ¿no? Y tantos femicidios que pasan, como habló Raquel el otro día, como contó, y tantas cosas, y el sufrimiento de tantas mujeres. Y que bueno, que desde mi lado, desde el lado por ahí, desde mi lado de fe, desde mi lado de luz, de mirar con esperanza hacia adelante, me surge este libro Otras Mujeres, que fueron mujeres que eligieron en su momento otro camino, que fue el camino a la santidad. Bien, por ejemplo, bueno, hagamos una cosa. Te leo. No, te voy a leer más nada. No, te digo nada más, por ejemplo. Vamos a un tema musical, dejamos el suspenso y cuando volvamos, toda la lectura para vos. Buenísimo. Buenísimo. Gracias, Mirta, gracias. Gracias. Ahí está. es el veneno del pecado y un mal trago del destino. Que solo somos dos amantes escondidas, que tú me harás una infeliz toda mi vida. ¿Qué me importa? Si te quiero, ¿qué me importa? Está acabada, que estoy ciega porque sigo enamorada, que tus te quiero son el fruto del vacío, que tú algún día me echarás de tu camino. Dicen que vivimos una farsa y es mentira. Diles que nuestro amor es grande como el universo, que en este corazón me sobran sentimientos, entre huracanes de pasión sin límites. Adivino entre caricias y promesas. Yo construyo mi castillo. Eres mi bálsamo, mi cura. De mi soledad abrigo. La inocencia que me inunda. Eres mi amante, eres mi amigo. Tú eres el aire de mi cielo. Aunque la gente nos señale, será solo un burdo intento. Nosotros volaremos alto como el viento, entre la inmensidad de un nuevo firmamento. Diles que nuestro amor es grande como el universo, que en este corazón me sobran sentimientos, entre huracanes de pasión sin límites. Diles que vivo y muero por amarte, amor. Con el velero de tu sonrisa, llévame lejos, cúrame esta herida, donde los sueños se hacen siempre eternos, donde el deseo quema fuego en nuestros cuerpos. Pasaba el tema musical Diles de Malú. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Estamos de regreso. Claudia, hay un mensaje para vos. Sin desperdicio, el reportaje con Claudia Vázquez, excelente poeta y mejor persona, de parte de Miriam Sarkis. ¡Ay! ¡Ay, me toca el corazón! Bueno, me alegro mucho. Me toca el corazón, Miri Sarkis es una gran amiga y es una gran poeta también, es de Quilmes, es una gran poeta. Bien, Miriam, mensajito, agendamos. Noviembre es el mes de la poesía y diciembre va a ser el mes de Los Ángeles. Ah, sí. Qué hermoso. Sí, el mes de Los Ángeles. Bueno, Claudia, como te veía apurada, dije, no te apures, porque si hay tiempo, porque hay tiempo, le dedicamos un tercer bloque, como pasó con Raquel, un tercer bloque, claro, al poema. Y el tema que vas a tratar tiene que ver con cómo arrancamos nosotros, con la violencia de género, con los micromachismos, con todo lo que nos afecta como mujeres. Por eso también este programa, exacto, es un programa de grafología, y la diferencia entre una letra curva y una letra angulosa. El ángulo es agresividad. Entonces, bueno. Sí, y también sé que la grafología ayuda mucho en todo esto de de la criminalística, me parece, ¿no? Porque sí. Tiene que ver, ayuda mucho en el tema legal y en la criminalística. Eso de oído, porque lo he escuchado, no sé mucho, pero... Hubo dos casos, dos crímenes muy importantes acá en Argentina, donde la participación sí. de los grafólogos tuvo fue de vital relevancia porque en la escritura aparecen rasgos que identifican al agresor. Por ejemplo, te cuento un caso sí. que es muy interesante. El caso es lamentable, lo que es interesante es cómo la grafología ayudó a resolver este caso. Hace muchos años, no tantos, un nene desaparece en Junín, provincia de Buenos Aires. Sí. Y el principal sospechoso era el padre, el cual negaba que hubiera tenido algo que ver con la desaparición de su propio hijo. Y no había forma de descubrir, la policía buscaba, y no había forma de descubrir qué había pasado. Entonces, mediante la grafología, se descubrió que él lo había matado y con qué lo había matado. Entonces, qué increíble. Puede ponerte piel de gallina, pero en la escritura lo que salía dibujado era una pala. O sea, que eso significaba que esta bella persona, este ángel que ya no acompaña a su madre, había perdido la vida y quien lo había asesinado era su padre. Como viste, como un toque así de decir lo que es la grafología. Claro. Por eso asocio la grafología mucho con, de oído, porque he escuchado temas criminalísticos justamente que como vos me contás, ¿no? Es increíble, increíble. Se delata la personalidad y lo que tenés oculto adentro. Sí. Bueno, vamos a tu poema. Bueno, yo te contaba que estoy trabajando en un libro nuevo que se llama Otras Mujeres. ¿Y por qué este tema? Porque a través de mi camino espiritual, si querés, he descubierto a otras mujeres. En el caso, por ejemplo, de Edith Stein. Edith Stein fue una filósofa judía, nacida en Alemania, fines de 1800. Y como mujer, imagínate, la Segunda Guerra Mundial, como mujer filósofa judía. En ese momento las mujeres no podían dar clases en la universidad, en ese momento la mujer era totalmente relegada y además un pueblo perseguido, ¿no? Como el judío en Alemania, en la Alemania nazi. Edith Stein, su historia es muy interesante, y cómo Edith Stein recorre un camino de lucha por la mujer, pero desde otro lado. No desde un lado politizado, ni de un lado de bandera, ni de un lado de agresividad. Edith Stein tuvo una transformación muy grande. Es larga la historia, pero contarles esto. Tuvo una historia de conversión muy grande. Ella se convirtió al catolicismo. Siendo judía, filósofa, mujer que luchó por la mujer, porque era judía pero atea, y aparte anarquista, y aparte, con unas ideologías impresionantes. Y después cómo se transformó su vida, cómo al llegar a sus manos un libro de Santa Teresa de Ávila le transforma la vida, cómo fue su encuentro con el Dios vivo y le transforma la vida. La cuestión que Edith Stein, después da clases con los mejores filósofos alemanes. Ella es una de las iniciadoras de lo que fue en filosofía la fenomenología. De un día para otro, con mucho discernimiento, se hace monja carmelita. Obviamente un sufrimiento muy grande para la vida de su madre, porque su padre había muerto cuando ella era chica. Y bueno, no te voy a leer el poema porque es un poema de casi 20 páginas, obviamente, bueno, no lo voy a leer. Sí contarte esta transformación. Edith Stein muere, luego la sacan del Carmelo de Holanda, primero está en Colonia, después va porque había un jerarca nazi que la perseguía, quería otra cosa de ella. Después la trasladan a ella, a H, conjunto con la hermana, y después a Auschwitz. Ella muere en la cámara de gas en Auschwitz. ¿Aún convertida? Estoy trabajando... ¿Cómo? ¿Aún convertida? ¿Muere? Sí, sí, sí. Muchísimos monjas y sacerdotes han muerto en Auschwitz. Maximiliano Kolbe, muchísimos. El Carmelo, por ejemplo, en la noche de los cristales rotos, el Carmelo de Colonia... abrió sus puertas a los judíos perseguidos. Entonces, estoy tomando el trabajo de estas mujeres santas. Edith Stein hoy es Santa Teresa Benedicta de la Cruz, copatrona de Europa, que han seguido el camino de la santidad y que han transformado a la mujer, le han dado un espacio en la vida en Alemania a la mujer, como por ejemplo el que la mujer pueda dar clases en una universidad. Bien. ¿No? En una Alemania nazi. Claro. Muy interesante. Y así como el caso de Madeleine Delbrel, una laica que atea, hay muchísimos casos. Así que bueno, mi último libro, que estoy trabajando, digamos, todavía no está ahí también, porque todavía tengo por publicar La Casa de Piedra, es este tema de las mujeres y cómo se puede luchar desde un camino diferente. ¿No? También, desde la paz, desde el amor, desde la no agresividad, desde la fuerza y la lucha, desde tener un panorama lleno de luz. Eso es un poco trata, ¿no? Una forma diferente de ver el mundo hoy, ¿no? Que el mundo hoy está ahogado en la agresividad, en la lucha, en uno ama a todo ser, pero también poder ver esa otra forma que a través de otro camino también se puede llegar a la misma conclusión, ¿no? Y lo último que te quiero compartir, porque me siento que me hablé la vida. Sí, me quedan 10 minutos de programa. es un pequeño poema para cerrar. Bueno. Que tiene que ver con esto que te hablo y tiene que ver con todo lo que pasa, porque lo que yo te hablo de la luz no es que es algo mágico. Hay que atravesar muchas noches para llegar a poder vislumbrar algo en este mundo. El misterio está, pero eso se devela después. Uh-huh. Este poema, que no tiene título, dice así. Se escribe la luz cuando la noche toca. Se mueve entre las vísceras. Late. No puedo describir lo que pasa por dentro. Su forma, su especie, su manera de decirse. Lo indecible avanza, aflora sin flor. En el ardor de la noche, en el día, en lo que traspasa. Gracias, Claudia. Aplausos para Claudia. Así que bueno. Claudia, esta radio... Agradezco... Ay, Mirta, yo quiero agradecerte infinitamente esta posibilidad y poder haber transmitido lo que aprendí, ¿no? Uno sigue aprendiendo. Yo en mis talleres que doy sigo aprendiendo de las personas, de los seres hermosos que se cruzan en mi vida. Y puedo decirte que agradezco y por ahí acá puedo ser un poco quizá unilateral a lo mejor, ¿no? Pero lo que yo aprendí de la vida, lo que yo aprendí de Dios, y mi conversión fue de grande, fue de adulta, por eso quizá me identifique mucho con Edith Stein, si bien no soy judía, es del gran amor y la gran misericordia, es de lo único que te puedo hablar. Por eso en cada persona, en vos, en todos, poder transmitir ese amor y esa misericordia y ver al otro como un hermano. Bien. Desde el amor y la misericordia. Raquel, la agradecida soy yo, esta radio Vox 102.9 de Quilmes al mundo agradece primero la bondad, la humildad de aceptar esta entrevista que tiene que ver con la palabra, con la palabra que sana, con la palabra que te lleva a otros mundos posibles. Eso es poesía. Así que Raquel, muchísimas gracias. Raquel, no. Soy Claudia, Claudia. Soy Claudia. ¿Sabés qué pasa? Mira, hablaste de la luz y bueno, Raquel está pensando en vos. Estoy absolutamente segura que te está escuchando y está pensando en vos. Así que le mandamos un saludo a Raquel y sos Claudia. Claudia, esta radio... Yo también le mando un abrazo enorme a Raquel y le doy gracias a Dios que bueno, que en algún momento allá, hace lejos y hace tiempo, nos haya juntado. Y agradezco a este programa que es bellísimo, es dinámico, te agradezco a vos, Mirta, que tenés el nombre de Alejandra, sí. Que me encanta, y cómo uno puede traspasar desde justamente desde la poesía puede hacer vida, ¿no? Y cómo la vida nos inunda a través de la poesía. Gracias, muchas gracias, Claudia. Gracias, Mirta, y a todo el equipo, muchísimas gracias y un gran abrazo a todos. Que estés lista a las 10, invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo. Y a la luz de la luna confesarte un deseo. A la orilla del mar diré frases de amor. Iremos a bailar, beberemos chandon. Y a la hora en que las princesas se enamoran, dejarás el salón por quedarnos a solas. Y una flor de tu lado, pero escucho tu voz en el contestador. Y mi noche de sueños es espuma. Que tenés que estudiar, yo lo puedo entender. Cumpleaños, papá, ¿qué le vamos a hacer? Y tu novio volvió antes de lo previsto. Está visto que hoy no es mi día. Porque hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón. Quédate conmigo. Hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón. Quédate conmigo. Les puedes decir que te has ido de acá a tu novio, papá y a la universidad. Y al fin por una vez esta noche olvídate de todo en mi coche. Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Detrás de la historia, de fuera de mí, dice la escritora. La gente me pregunta a menudo qué fue que me inspiró a escribir Fuera de mí. Yo le respondo: todas las grandes historias surgen de verdades profundas que yacen en nuestro interior. Pero la verdadera motivación de una historia muchas veces puede hallarse en lugares que ni siquiera el autor se ha atrevido a explorar. Creo que el personaje de Melody brotó de mis experiencias al criar una hija con problemas de desarrollo. Pero Melody no es mi hija, sino pura ficción. Una niñita única que cobra vida gracias a una combinación de amor y comprensión. Fuera de mí es la historia de una chica de 10 años que no puede caminar ni hablar. Posee espíritu, determinación, inteligencia e ingenio, pero nadie lo sabe. Follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Bien, acá estamos. Esta es la segunda parte de la historia de Aldana. La semana que viene tenemos la tercera parte que no les puedo contar, no les puedo contar. Es la historia de Angie que me escribió, que le pedí que me escribiera en primera persona. Cómo llegó fuera de mí a ella y cómo de ella llegó a mí. So the sprinkled moon dust in your hair of gold and starlight in your eyes of blue. That is why. Y nos vamos con este hermoso tema. Nos encontramos el próximo martes a las 4 de la tarde. Saludos. Agradecemos la musicalización y operación técnica al señor Damián Espadea. Palabras más o menos me estás dejando en cueros. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas. Palabras menos, palabras más, palabras más.